Sindicato de Trabajadores Municipales de Moreno, con nueva comisión directiva, sigue trabajando para el afiliado con la verdad, transformando su aporte en obras y beneficios. Servicio médico especial. Buenas noches, aquí estamos un miércoles más. Darius, ¿cómo estás, Darius? Bien, acá, con todas las pilas para volver a FQ. Acá andamos, Darius, ¿todo bien? Lucho, ¿cómo andan, chicos? ¿Todo bien? ¿Todo tranquilo? Es como una cadena, ¿eh? Hicimos una cadenita. Tratar de conquistar al mundo, está escuchando ahí la audiencia. Con ustedes, Rupert. Vengo medio fané, muchachos. Vengo recuperando la voz de a poquito. El miércoles pasado me tuve que ir antes, bien recuerdan. Llegué molido a casa, la verdad. Llegué molido, llegué sin voz. Y bueno, y eso afectó después a toda la semana que tuve que estar en reposo, muchachos. Y sí, hay que cuidarse, ¿viste? ¿Cómo es esto? Estamos todos apestados. Una semana que está, dentro de todo, no hace frío en esta semanita, ¿no? Ahí lo descubrí, Lucho. ¿Lo descubriste? Ahí lo descubrí. Ahí está, no hace frío. Vamos aprendiendo estas nuevas cositas que tenemos acá. A toda la moda de Robert, remerita y bufanda. Exacto, tengo que cuidar un poquito la garganta porque creo que durante el transcurso de la noche me voy a ir quedando sin voz. ¿Sin mí? ¿Y el gorrito? No, Darius, sin vos nunca, ¿eh? Te estoy para darte un beso. Estoy para darte un beso ya mismo. No, me vas a contagiar los bichos. ¿Y el gorrito? Y el gorrito es un regalo, Entonces, bueno, me gustó un montón este gorrito. Bien. Un nuevo gorrito, así con orejitas. Tenía uno parecido, se lo regalé a un amigo una vuelta. Y bueno, tengo varios gorritos. Me gustan mucho estos gorritos de lana. Me gustan más los gorritos de lana que las viseritas. Lo que le dicen visera a la muchachada. Sí. Me divierten más estos gorritos, los de lana, los tejidos. Así que estamos estrenando este aquí en la radio. Ya lo he usado durante la semana. Y bufanda, sí, por la garganta más que nada. ¿Ustedes cómo andan, chicos? Excelente. La verdad que todavía no me afectó nada la gripe. Así que estoy bien. Estuve en contacto con varias gente que estuvo con angina y un poco de varias cosas. Así que no sé, Fecu, vos estuviste también, ¿no? Con un cuadro medio sí, parecido. Sí, pero el jueves, sigo con los jueves. El sí, miércoles sí. Anterior, no, el anterior todavía. ¿Se acuerdan que empecé también bien? Claro, y fui y terminaste eso, derrapando. Sí, el miércoles viniste. Pero nomás que no me fui a mi casa. Claro. Digamos, me quedé hasta el final. Sí. El miércoles viniste y te agarró el jueves. Eso quisiste decir. Exacto, es un tipo con más aguante el Fecu por el evento. Bueno, yo por mi lado prefiero hoy contagiarlos a todo lo que queda de mi peste. Así que todos pasaremos por anginas. Es mi idea del día. No, a mí no me agarra más nada ya. Ya estoy curtido por todo. Soy inmune ya. Sos sin muchas enfermedades. De chico, muchas enfermedades. Yo no fui a enfermarme mucho de chico. Más que varicela, no tuve muchas enfermedades. Yo tuve paperas y nunca me enteré. ¿Cómo que no te enteraste, Darius? No me acuerdo. Bueno, le habrá contado el viejo. Claro, hay gente me dice, tiene... vos podés estar en una habitación con alguien con paperas porque vos ya tuviste. ¿Viste cuando? ¿Pero cuándo tuve? Si nunca me enteré. Por ejemplo, tenía un amigo que, bueno, tenía paperas y nadie podía ir a verlo, excepto yo, que yo tuve y yo no sabía. Le recordamos a la gente los números de teléfono para mandar mensaje de texto, llamar por teléfono. Es 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. La otra opción es 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. En el transcurso de la noche lo voy a ir pasando más lento, ha pedido el Robert. Exactamente. Tenemos el del aire. Es el 466-6559. 466-6559, ese es el directo. Charlan con nosotros, hablan de lo que quieren, piden temas, piden entradas, piden un beso de alguien. ¿De Darius? ¿De Alfecu? ¿Sabes dar muchos besos, Alfecu? ¿Diste muchos besos en tu vida? Sí, todos los días le das un beso a alguien. Cosa linda los besos, ¿no? Claro, sí, obvio. Por supuesto. Yo todos los miércoles. Yo voté por el pico saludo, no sé si... No, pero beso, beso, cachete con cachete. Ah. Eso es un saludo, eso no es un beso. Arranquemos por ahí. Un beso es labio contra labio. Labio contra labio. Y sí. Fuiste de muchos besos. ¿Sos un buen besador? Sí. Muy bien. Ese es poco humilde. Reconocido por mí, reconocido por segundos, digamos. Por segundos, no por segundas. Bueno. Un detalle. Una fiesta gay salió campeón del beso. Exacto, cosa íntima. Vos vas a mirar, prefiero ser campeón de besos de una fiesta gay y una fiesta con mujer y no besa ninguna. Bueno, es una opción. ¿Eh? Sí, es una opción y es válida al FETMU. Más de uno que yo habrá ido a fiesta y no habrá besado ninguna. Yo por lo menos ido, me voy rey de la noche. A 1000 fiestas y me he ido sin besar. Realmente, me he ido de muchos lugares sin besar, me he ido de citas sin besar. Realmente creo que tendría que institucionalizarse el beso. Si salgo con una chica, si voy a... La obligación, la primera cita es una obligación. Dame un beso, por favor, dame un beso. Te llevé de un pizza libre. Claro. Te la propaganda, te traje al cine, te compré pochoclo, ni un beso, ¿verdad? Dame un beso. Cosa íntima los besos, igual, cosa rara. En boliche, por ejemplo, yo no he sido un gran besador, ni he besado mucho en mi vida, ¿eh? Así que... Hablo más que nada por lo que me cuentan acá. Le cuento a la audiencia. Yo no sé. La mesa y bueno, y los amigos del barrio. Ellos son más besadores. Yo no fui un besador de mucha gente en mi vida. Lamentablemente, supongo. Obvio para vos. Obvio para mí. Sí, han deseado besos por tiempo. Decir, uy, qué ganas de besar, por Dios. Y también es muy difícil entrar directamente al beso una vez que vos sabés que está ahí, está latente. Y por ahí estás charlando de algo, Es difícil reconocer el momento. Claro, estás charlando, sí, tu abuelita, sí, el trago. Yo tengo una gana de besarte, cuando te beso. Es difícil encontrar el momento justo, ¿verdad? Sí. No sé. Días y días. Hay que saber, Pecu no pregunta, Pecu besa y después cuando lo echan ese es otro tema. Yo conseguí el beso, dice. Bueno, está bárbaro, no hay que preguntar, me parece, el beso hay que en un momento animarse. Es difícil animarse también, es otro tema, me animo o no me animo, esto me va a rebotar. Otro tema es el medio beso, el que tirás ahí cortado, cosa de ver si cómo reacciona. Exactamente, y otro tema es ese beso inconcluso. De repente, sí, llegaste a besar, pero vos dijiste, no, ay, la puta madre, me faltó un poquito. Viste, fue medio, sí, bueno, un beso, plum, bam, dame un beso. Y pero dijiste, no, qué boludo, era un poquito más. Hay de todo clase, de todo tipo, está, bueno, muchos besos. Bueno, repito, no he sido un gran besador de cantidad. Espero haya sido un buen besador. A ver, vamos a probar con el Fecu. Fecu, dame un beso. Calidad, cantidad. ¿Cuál es lo mejor? Es bueno. Me lo acabo de transar al Fecu, chicos. Un beso muy rápido igual fue. Sí, fue rápido, ¿viste? A las mujeres les gusta algo más despacio. Más despacio, una caricita bueno, acá en la orejita. Ahora, el miércoles pasado fue porco rex, ahora es porco precoz. Exactamente, a Darío lo tengo acá cerca, así que en cualquier momento le enchufo una buena lengüeteada. Está el sábado, ¿qué pasa? ¿Estás en época? Debe ser la época, ay, el frío. Bueno, el calor en el cuello me parece que es. El calor de la bufanda. Le propongo a la gente, a la audiencia, que cuente experiencia de besos, experiencia de me besaron bien, me besaron mal. El Fecu me besó bien, el Fecu me besó mal. Si sos chico, seguro te besó bien. Desmientan al Fecu, otra sección puede ser esa. Ahora, ¿desmientan de qué cosa? Si besas bien. ¿Eh? No, besas bien. No, bueno, algún oyente debe saber si beso o no beso bien. Que exactamente. Que sea honesta. Si quiere no ponga el nombre, pero que sea honesta. ¿Y puede ser honesto también? Honesto también. También, ahí está. ¿Puede ser Ernesto también? Y Ernesto también. Le recordamos a la gente que tenemos invitados. Tenemos invitados. Está contaminados acá esperando. Nos están filmando ahí, contaminados. Voy a saludar. Porque recién mandaron un mensajito que preguntan si estaban o no. O sí, están. Están acá y... Lo estamos descontaminando. Vamos a hacer así, vamos un temito y salimos con ellos. Dale. Así que vamos a escuchar una banda, chicos, banda del oeste, y volvemos enseguida con Contaminados. Tratar de conquistar al mundo. Sácate esa idea rara de la cabeza que no te deja ya. Trastornado y que pesa esta densa hermandad. Todos tenemos algo que molesta a los demás, y es tarea pa' la casa tolerar y perdonar. Todos tenemos algo que molesta a los demás, y es tarea pa' la casa tolerar y perdonar. No olvide mis plegarias en la noche. No hagas que olvide a mis amigos por la noche. No hagas que olvide mis plegarias en la noche. No hagas que olvide a mis amigos por la noche. Perdonarte por amor, sacar a pasear el dolor y ver cómo tú marchitas toda mi flor. Siempre hay una nueva salida para darle a esa vieja amistad una nueva oportunidad. Que el diablo muerda, seguiré dándole cuerda. No hagas que olvide mis plegarias en la noche. No hagas que olvide a mis amigos por la noche. No hagas que olvide mis plegarias. No hagas que olvide a mis amigos por la noche. Tratar de conquistar el mundo, con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno. ¿No ven? Seguimos acá en la radio. Ya estamos con los chicos de Contaminados. Nombre y colegio, muchachos, preséntense. Hola, yo soy Gonzalo, voz de Contaminados. Tobías en batería. Bueno, los demás están allá, están afinando todavía sus violas. Cuéntenos, muchachos, ¿qué es Contaminados? ¿Qué música tocan? Cuéntenle a la audiencia, más que nada. Y bueno, Contaminados surgió con la necesidad de representar lo que pensamos cada uno, musical y emocionalmente también. Y no sé, el nombre les explicará a Toti, porque no tiene sentido. No se puede revelar el nombre. Es algo muy... ¿Y qué, qué tipo de música hacen? Y punk rock, una mezcla, punk un poquito rock. De todo. Un poco de todo. ¿Sus influencias, muchachos? Así la gente que escucha. Mis raíces son del rock and roll. Sí, por ejemplo. Por ejemplo, a ver, ¿qué te puedo decir? O Los Ratones. Ajá. Algo así, la 25. Sí. Y después te fuiste tirando más, claro, al punk. Sí, me comieron la cabeza acá los pibes con el punk. Escuchando, nos fuimos contaminando. Escuchando un poco de Bulldog, Flema. Ahí está. Más, sí. No tan punk viejo y del 77, ese punk más crudo de inglés. Claro, más punk nacional. Claro, más tranqui. Flema, Bulldog, toda esa onda. Bueno, acá están los muchachos. ¿Cuántos son, chicos? Veo que afuera hay bastantes. Somos cinco. Tenemos dos violas. La segunda viola es Ricky. La primera, Gonzalo. Y el bajo, Agustín. ¿Y ustedes hace cuánto tiempo que están juntos ya? La banda, la historia de la banda. ¿Cómo viene toda la mano? Y yo arranqué tocando con Ricky. Ensayábamos los dos juntos. Tocamos bata y viola nada más. Y después lo conocí a Gonzalo en la escuela. Y nada, hablando. Y decidimos un día ir a ensayar. Y bueno, salió esto, digamos. Igual fue una metamorfosis media rara, porque pasaron muchos bajistas, pasaron guitarristas. Hay muchas bandas que le pasa lo mismo, ¿no? Sí. No son los únicos. Hay muchas bandas que le pasa así, que de repente se tiene que ir la voz y ya tiene que cambiar todo, modificar. Claro. ¿Y ustedes hace cuánto ya tiempo que están juntos? Y año y medio, un poquito más, sí. Fines del 2007. Y este vendría a ser su demo. El que tengo en mano, le cuento a la audiencia, tiene 6 temas. Este es lo primero que han grabado, claro, todos temas suyos. Todo caserito, es pan casero, así que... Pan casero. Muy bueno la... Bueno, vamos escuchando un temita, así después capaz que se tocan algún en vivo. Dale, sí, vemos, que... nos quedamos sin viola, pero dale, vamos a hacer algo. ¿Qué tema querés que escuche la gente? Decía acá, Fantasma. Fantasma. ¿Qué número? Decí el número. El 4. El 4. Ahora vamos con el temita Fantasma de los chicos de Contaminados, ya están acá. Acaban de romper algunas cuerditas de la viola, así que vamos a ver si podemos arreglar eso para que ellos puedan tocar acá en vivo, que lo escuche la gente de Moreno. Dale, ¿quieren dedicar el tema, los muchachos? Dale. Yo para Romy y Sole, ahí del barrio. Ay, yo loco para mi vieja, que seguro está escuchando, y le dejé la radio puesta. Y para mi novia y para la gente que nos sigue. Para toda la gente que nos sigue. Para Fer de Carmacero, loco. Ahí, para sus chicas, para la vieja y para la monada. Vamos con el temita. Fantasma, che. Y te ahogas en un vaso de alcohol y morís sin ver salir el sol. Y te ahogas en un vaso de alcohol y morís sin ver salir el sol. Ella se marchó. Matar eso.

ilusión para poder calmar a mi intranquilo corazón, viajando solo con mi cabeza. Intento disfrazar esta maldita realidad. Escucha, nena, no te hagas la estrella. Yo solo quiero darte amor. Escucha, nena, no te hagas la estrella. Yo solo quiero darte amor. Muy bien, ahí pasaron los muchachos de Contaminados con dos violas, voz y también un corito acá. Muy lindo, muy muy bueno. ¿Y las letras quién las hace, muchachos? ¿Cómo se reparten ese laburito? El cabezón vendría siendo el cantante, le cuento a la gente. Yo escribo y traigo, Ricky pone música, el gordo ayuda un poco con la bata, tiene mucha imaginación el gordo. Tiene mucha imaginación y pone todo. Tiene oído, es como Charlie García, escucha todo él, ¿la bata? Así que si acá le ponemos con un vasito de whisky, le saca la nota al toque. Sí, olvídate. Bueno, trae whisky el Fecu. Saca el whisky, olvidate. Me parece, antes que la nota. Bueno, estuvo bueno, ahora vamos a pasar otro temita de ellos del disco y después, si tienen ganas, se preparan para uno más. Dale. Acá gustó, nos gustó a nosotros, así que vayan eligiendo uno del disco. ¿Tienen fechas por el momento? Fecu no. Darío gritando. Sí. No, lo que quería decir es si tenían Facebook, si tenían sí. De mail. Eso es lo que tienen que pasar ahora y elegir un tema. Dale. Tenemos... contactos, como para que la gente que les gusta... Sonar. Sí. Para entrar en el Sonar, ponen Contaminados y salimos ahí. Después tenemos Fotolog, que es Contaminados Punk. Y después tenemos una fecha ahora, el 12 de junio. El 12 de junio con Flema, los 6 Flema, la resaca que quedó de Flema. Lo que quedó de Flema. Y vamos a estar tocando en cita, allá en Rodríguez, Pedro Willan 555, no sé. Bueno. Entren al Facebook y pregunten. ¿En el Facebook también tienen? No, en el Facebook no tenemos. ¿En el? Cualquiera, digo. De vuelta entonces. Pregunten en el Fotolog. Claro, pregunten en el Fotolog y ahí arreglamos la entrada. No hay problema. Bueno, aquellos muchachos que les gustó, a las chicas que les ha gustado, los chicos son lindos. Está para besarlos, hoy que era el tema de... Acá está, me quiere besar. El tema del día. Ahora le vamos a probar los labios al muchacho. Están llegando mensajitos sobre los besos, sobre sus historias. Después leeremos todo eso. Vamos con un temita de ellos. Sí, quieren mandar saludos, acérquense al micrófono. Para Fer, el negro, que sé que nos está escuchando. Ahí para Fer. Fer es un amigo, siempre estuvo. Que siempre nos banca en todos lados. Bueno, para Fer, que siempre banca. ¿Qué tema del disco? Y vamos con el 6. Con el 6, ¿por qué te alejas? Bueno, escuchamos ese y después hacen otro, entonces. Dale, hacen otro. Dale. Después hacemos otro. Fuera así, porque te alejas de mí. tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90. Seguimos entre sonrisas y entre quiero conocerla. Están llegando mensajes. Están llegando muchos mensajes, ¿no, el FECU? Después lo leemos después. Vamos a leer todo, están llamando por teléfono. Es un descontrol, me parece. Los chicos contaminados y se llenó. Entre contaminados y besos, se llenó. Bueno, ahí pasó el temita de contaminados. Vamos a ir con otro en vivo. Le voy a acercar más al micrófono, así esta segunda viola se escucha un poquito más. ¿Qué tema quieren tocar, muchachos? En la oscuridad. Antes de tocar, ¿quieren repetir los lugares de para encontrarlos a ustedes, la gente que le gusta, las fechas que van a tocar? Jardines 1. Acá. Dale, dale. Le digo al Fotolog, que es www.fotolog.com/contaminadospunk. Y Facebook no tenemos, pero acá Gaby, un amigo, nos va a hacer uno el sábado, dijo. Ahí le va a hacer uno, así y bueno, que... y que se llame Contaminados, Contaminados Rock, sí, así lo buscan en el Facebook. Contaminados Rock. ¿Y fechas? Y fechas el 12 de junio. El 12 de Cita junio, Pub con... en Cita Pub con Flema. Entre comillas, porque ya no. Ya ni Flema Ricky, ni Flemita, loco. Bueno, claro. Pero. La otra estuvimos hablando sobre Ricky acá en la radio. Y bueno, sus shows hacen covers, hacen esas cosas a la gente que por ahí se acerca por otro lado también. Claro, sí, a la gente más que nada nosotros le regalamos un par de covers de Flema. Sí. Dos Minutos, Bulldog. Bueno, a todo aquello de Ataque también. Claro, y los otros temas nuestros. Bueno, los que le gusten los temas de ellos y lo que le guste este punk rock nacional bastante purrete, por decirle de una manera. Purrete. Sí, es purrete. Pan casero, ahí nomás. Así que, sin chicharrón. Sin chicharrón. Se acercarán, los verán en el Facebook, a partir del domingo el Facebook, eso sí. Claro, sí. Contaminados Rock. Bueno, nos vamos a ver con ellos con una canción más. Muchachos, gracias por venir. Gracias por la buena onda. Y bueno, tienen abierto el espacio para cuando quieran volver. Gracias. ¿Cómo es el tema? Un saludo para Juan antes de decir el tema. Juan se llama el tema. No, el tema se llama En la Oscuridad. En la Oscuridad para Juan. Dale, y para todas sus novias, para todos sus familiares. Y para mi hermana, loco. A ver, vos, Pelilargo, ¿querés dedicarle a alguien más? Ahí está. Lo echamos. No quiere más, ya lo hicimos poner colorado. Bueno, bueno, nada, no, con buena onda. Dale, va. Para Juan, loco. Para Juan, loco. Contaminados. Cuando las estrellas ni siquiera me iluminaban, y cuando esas piedras de mi camino no se apartaban, llegaste con tu luz a iluminar el camino, cambiando los colores, cambiando esas putas flores. Cuando te miré, no supe qué decirte, pero supe que a mi vida vos viniste. Quiero que te quedes conmigo para siempre, mi reina, porque si te vas, mi vida oscurecerá. Mi alma morirá solo si vos no estás. Y mi alma morirá solo si no estás acá. El tema es para mi novia Soledad, loco. Para Juan, que se copó con Tucumán. Un saludo a Edo, que nos hizo el disco. Se copó con el disco y nos grabó todo gratis, loco. Y gracias a la radio por invitarnos. Muy bien, aplauso ahí de toda la banda. Muy bueno, siguen filmando. Muy bien, chicos, la verdad los felicito. Bien por el aguante, bien por tocar, por salir y tocar, porque eso es lo que hay que hacer. Hay que salir, tocar, salir a dar la cara. Así que les va a ir bien, muchachos. Pónganle pilas. Dale, decime. En cualquier fecha que tengan, loco, nosotros nos copamos, no hay problema. Que llamen, manden mensajes, lo que sea. Bueno, aquellas bandas que estén escuchando o aquellos que estén organizando fechas, los chicos de Contaminados estarán ahí, presentes segurísimo. Tienen ganas de tocar. Es bueno eso, es bueno para toda la movida de rock acá de Moreno. Punk rock, mucho rock más que punk, me gustó bastante. Chicos, gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes, loco. Nos estamos viendo, loco. Cómodo, che. Bueno, joya. Ahora que pasen el Fernet. Seguimos con tratar de conquistar al mundo. Tratar de conquistar el mundo con toda la movida under independiente del país. Todos los miércoles a las 22 por FM Moreno 90.1. Ella tiene. Y no quiere que nadie lo moleste. Da vueltas y ronca tan fuerte que no escucha si su mamá lo llama. Ruso dormilón, levántate de la cama, sacate el pijama, que ya salió el sol. Oso dormilón, levántate de la cama, sacate el pijama, que ya salió el sol. Ahí pasaron los chicos de Contaminados. Estuvo bueno, ¿no, el FECU? Estuvo bueno. Bueno, estamos acá los dos, mano a mano. ¿Leemos mensajitos? ¿Qué decís? Dale, yo los tendría que... Listo, vos léelo. Yo arranco, vos me seguís. Dale. Y después nos damos un beso. Es el día de los besos. Recordamos a la gente que quiere llamar o mandar mensajes y contar historias de besos. Estamos acá para escucharlos, para pasarle su mensaje, su llamado y al ganador una entradita seguro va a haber ahí para ellos. Así es. ¿O un beso? Un beso. Bueno, acá tengo uno. Hola, muchachos. Buenas noches, quería pedir un tema de Los Redondos, La Parabellum del Buen Psicópata. Uy, qué lindo tema. Gracias, muy muy bueno la radio, Benja. Un saludo para Benja. Tengo otro que dice... Benja manda mensaje seguido, ¿no? Manda seguido, Benja, es un oyente. Sí, seguro que sí, es un oyente fiel, me parece. Ya está, mueren ahí los contaminados. Me están cortando las piernas. Manda acá uno de los mensajitos. A ver si tengo el nombre. Fer, bueno, ahora por ahí vamos a ver. Igual tocaron su par de temas, le pasamos temas de ellos. Sí. Así que no se puede quejar, Fer. Tengo uno más acá. Mira, uno de besos, el FECU. Este por ahí te va a gustar. Yo en la escuela chapé con 4. No quiero decir más para no generar problemas. Sí, pero pará, ¿en qué escuela? No sé, Claudia firma. Primaria, secundaria. Pues si es primaria, sí, puede ser. Alta. Sí, secundaria. Igual tiró un chapé, así que denota la edad en el chapé, me parece. Sí. Yo tengo otro. Me parece que este es amigo de los chicos el que manda este mensaje. Dice: una vez me fui a pasar un fin de a Santa Clara y me terminé comiendo un flaco. Todavía no recuerdo qué pasó en el medio de todo ese descontrol. Ahí está, mirá, ¿viste? Se va soltando la gente, va contando sus historias. Yo tengo una historia. Es Fer. Fer. Fer, chicos, a ver si me están escuchando. Fer es un Fer de Fernando o de Fernando. Bueno, no están. Ahí se va. Déjalo que se va. No, porque si es Fernanda, bueno. Y si es Fernando, bueno. También, bueno, es una buena historia. No doy abasto escribiendo mensajes. Hace rato que desaparecí del aire y estoy tratando de terminar de escribirlos para poder leerlos bien después. A mí también me causó ciertas dudas sobre ese Fer que mandó que se comió un flaco y que no se acuerda de nada entre medio del de control, así que Podría ser un Fernando tranquilamente. Podría ser un Fernando. Y acá tengo la respuesta. Sí, es un Fernando. Un Fernando, mirá. Y bueno, che, debe ser Ruidía, viste que dijeron que se transó con el chico acá de Moreno, ¿cómo se llama? Leo García. Mirá, Fecu, tengo la respuesta que vos esperabas. Rapidito, cortito y al pie. Con los cuatro, con ustedes cuatro, dice. Soy del Mariano Moreno, Claudia. Así que no sé, me parece que nos están mandando al quemo a todos nosotros. Yo no fui, yo no estaba. Ahora no somos ninguno, che, ¿cómo puede ser? Los cuatro a la vez fue, no me acuerdo. Oh, si fue los cuatro a la vez te besé a vos también, el Fecu. Claro. Dice, bueno, beso a los chicos de Contaminados, otro mensajito más. Y dice, una masa, aunque sea el disco, que le pidan, que uno de los oyentes pide que le regalen el disco, Fer. Bueno, veremos, ¿tengo? Veremos si acá... Deja... Fernando Hombre, dice. Fernando Hombre, el que transó con otro hombre. Claro. El oyente, parece que es el fanático de ellos, debe ser el novio de alguno de la banda. Del de pelo largo, ahora que se fue voy a tirar mierda a cualquiera. Yo te iba a contar una historia de un beso. Yo he besado una vez a una amiga, y mucho tiempo después dijeron, pero éramos amigos y vos me besaste. Pero si yo te beso, vos me seguiste besando. También cuenta que es un beso tuyo, ¿o no? ¿Qué me parece? Claro, sí, obvio. Obvio, obvio. Hasta el día que la besaste tenía bigotes. Bueno, pero... Sí, yo qué sé, eso de los bigotes. Un poquito. Te dolió eso, te dolió. Qué duela, pero un beso es un beso. Yo lo cuento como beso. Si hubo labio con labio, fue beso para mí. Eso, bueno, nunca le das un beso a una mujer forzadamente. Vos vas, te acercás y ya te sigue. ¿Qué le va? Claro. O sea, si yo puse así mi labio contra su labio... En todo caso, antes que le dieras el beso ya te está empujando. Creo que sí. Yo tengo la teoría de que cuando uno da un beso, en realidad, todo lo hizo la mujer antes. Cuando nosotros creemos que hicimos todo el chamullo, toda la vuelta, que dijimos ya... qué linda que sos, creo que es todo un gran verso de la misma mujer. ¿Sabes lo que voy a hacer? Voy a salir a buscar, no sé, dos mujeres y que nos vengan acá al programa. Dale, ¿confiamos en que Facebook va a tener dos mujeres? Sí, yo creo que Fecu va a poder. Va, igual, a veces desconfío de Fecu, de lo... No, veremos. No, sí, hay que confiar en poder, Fecu. El poder de chamuyo de Fecu. Si es buen besador, va a traer dos mujeres. Bueno, vamos a intentarlo. Voy a leer unos mensajitos o los dejamos para después, ¿qué le parece? Seguí leyendo, Dario, seguí leyendo, que me gusta. Para que lo acomodo. Mi mejor beso fue hace 4 años. Este mensaje es en particular llamativo. Mi mejor beso fue hace 4 años. Se demoró 10 años en llegar, pero fue el más rico del mundo, con signo de admiración es esto, ¿no? Puso la B corta, puso la B corta nada más, ¿eh? ¿Vivianita será? No sé, no sé. ¿Verónica? No, no sé, ni idea. Pues, ¿Betty? ¿Puede ser? ¿Así? ¿Betty? La B corta. Y Victorio puede ser. Bueno, la cosa que dice, después continúa el mensaje y dice, manda ya al 6688 y ganaste 2000 pesos. Es rarísimo el mensaje. Es medio raro, desde un computador te están mandando mensajes, sí, sí, Darius. Sí. ¿Tenés otro ahí? Tengo otro. Dice, hola la muchachada, le quiero mandar un saludo especial al joven. Sí, se está quedando sin voz, Roberto. Dice, hola la muchachada, le quiero mandar un saludo especial al joven que trabaja en mi barrio. Sí, sí, estoy hablando de Robert. Jime, podata, Roberto, cambia la cara de orto que tenés cuando estás en el trabajo. Y el tema internacional de hoy, que sea The Fight No More. Bueno, habrá un tema de Fight No More. ¿Para quién? Vamos a ver, para Jime. Para Jime. Para mí que es un Jimón, ¿eh? Más que un Jime. Bueno, vamos a escuchar un temita de música. Sí, mientras sí. Vos y salís después, a buscar. Tenés que salir a buscar, chicas. ¿Y vos qué tema querías pasar? Un tema pedido, ¿era? Yo tengo acá pedido la Parabellum de Buen Psicópata, pero vos primero arrancá con cualquiera. Bueno, entonces vamos con Cultura Profética. Dale, vamos con eso. Está cargada, te lo cargué recién. ¿Viste? Mariana, ahí. Mañana saludamos a Mariano hoy. Hola, Mariano. Marian. Saludas del otro lado. ¿Tenés algún apodo vos o te dicen Mariano directamente? Mariano Acecas. Bueno, Mariano Acecas, vamos con el temita. De Cultura Profética y después volvemos con tratar de conquistar el mundo. Fácil de hacerlo, pero decirte que tengo una intriga que no descansa, tengo mucha curiosidad. Y aunque el agua está bien clara, no veo cómo saltar. Y ya sé que todo miedo esconde un deseo y más lo creo. Cuando muy de cerca te tengo, viene el silencio. Me pongo muy inquieto, tratando algún movimiento. Y tú así me miras sonriendo, entonces entiendo. Has perdido si no se intenta. Piensa cuántas veces no te atreviste y dejaste que se te fuera la noche entera, ya sin saciar la curiosidad. Y te vas de vuelta a casa, perdiendo en vez de ganar. Sé que todo miedo esconde un deseo y más, más y más lo creo. Cuando muy de cerca te tengo, ya no me quedo atrás con el miedo. No, no, ya no pierdo más el tiempo. Por FM Moreno 90.

Seguimos en tratar de conquistar al mundo. Mientras escuchamos la parabelum de buen sincopo, este tema pedido por el Benja, un oyente ya fiel nuestro, podría decirte, Darius. Sí, sí, sí. Darius, acá estamos con el Fecu, que al parecer cumplió con lo que prometió. Sí, me acabo de dar cuenta que es un de buena... No es que promete cosas que no cumple. Contanos, Fecu, pasanos a contar qué es lo que acabas de hacer, a ver. Bueno, chicos, yo dije que iba a traer chicas al programa y hay. Ahora ya las chicas tienen algo para contar. Claro, y... consiguió chicas. Aparte de conseguir dos chicas, consiguió dos chicas con un propósito. Con información, sí. Claro. Bueno, acá las muchachas van a pasar a presentarse. Hola, mi nombre es Sol. Hola, mi nombre es Lali y somos principalmente feministas. Bueno, Sol ya la conoce, ¿eh? Sí, ya tengo experiencia acá con los compañeros. No de militancia, pero bueno. Bueno, chicas, cuéntenos qué tienen para decirnos y... Bueno, ya saben. Bueno, nosotros venimos a invitarlos a una jornada sobre violencia que vamos a dar en el Hospital de Moreno. Y... ¿Logré? Bueno, la jornada no la vamos a dar nosotros, sino vamos a convocarla. La convocamos la agrupación Víctor Choque, con Urbanas, que somos nosotras, el Centro de Estudiantes 180, la agrupación Los Trabajadores y Trabajadoras del Hospital de Moreno, Rompiendo Cadenas, Lista Bordeaux, el Departamento de Género de ATE y Mujeres al Pie del Cañón. Son distintas organizaciones sociales en las cuales nos coincidimos en armar un taller. Van a ser tres jornadas, va a ser el 7, el 14 y el 21 de este mes. La primera jornada va a ser este viernes a partir de las 18 horas en el salón, en el aula magna del hospital, y vamos a hablar sobre la violencia, la deshumanización y la salud. Va a haber una obra de teatro sobre violencia conyugal. Y a partir de ahí van a ser los disparadores para abrir el debate sobre la violencia que ejercen las mujeres, violencia de género. A partir de ahí se van a debatir, vamos a contar con gente especializada del hospital y de otras organizaciones, y está abierta a toda la sociedad, ¿no? Y bueno, el tema es hablar sobre la violencia que ejercen sobre las mujeres y los espacios donde no pueden recurrir esas mujeres, porque en el hospital, en las salitas y en todo lo que es el conurbano bonaerense no hay un programa en los cuales las mujeres pueden acudir cuando están en situación de violencia. Está difícil, ¿no? Con la comisaría también es bastante complejo el tema, es medio... La comisaría de Moreno primero no está preparada, y creo que ninguna comisaría está preparada para recibir a mujeres en situación de violencia, porque ellos siguen ejerciendo violencia cuando las mujeres van a hacer una denuncia, les preguntan cosas personales, se burlan de las chicas también, de las mujeres, y siguen siendo violentadas. Pero bueno, no hay un programa que cuente de contención hacia las mujeres en situación de violencia. No hay un programa en el hospital, las mujeres que van con un golpe. Las mujeres que van a parir también son maltratadas por las mismas trabajadoras y trabajadores del hospital. Ese es otro tema que vamos a abarcar. El 7 va a ser violencia de género. Y vamos a tratar de discutir y vamos a tratar de organizar y de pensar y de reflexionar por qué no hay un espacio en donde la mujer pueda sentirse contenida. El 14 va a ser sobre violencia y estrés laboral. Y el 21 va a ser violencia, atención y prevención. ¿Qué nos pasa cuando vamos al Hospital de Moreno? ¿Y qué nos pasa cuando una mujer decide ir a parir a la maternidad de Moreno? ¿Cuáles son los tratos? ¿Qué se sigue haciendo? ¿Las mujeres las siguen atando, las siguen cortando? Bueno, nada. Vamos a tratar de trabajar el tema de la humanización de los trabajadores, y también hacemos responsable al Estado. Claro, por contar también algo, que los trabajadores y trabajadoras del hospital también están siendo violentados por el Estado, haciéndolos trabajar con muchas horas, que no tienen insumos y un montón de cosas. El dinero sí acá aporta. Claro, es un tema muy difícil. La cuestión económica, los insumos. Claro, los sueldos son muy bajos. Muy bajos. Yo lo que tengo entendido es que acá hay un lugar en Paso del Rey, una comisaría de la mujer, pero donde nunca avanzan los casos. La mujer hasta sigue siendo bastante difícil para la mujer. me pongo feminista un minutito, llevar a cabo una denuncia, llevar a cabo que solucionen algún problema en cuanto a su problemática de violencia familiar y esas cosas. Habría que hacer algo de verdad. A las mujeres esas que tienen ganas, ¿qué pueden hacer, chicas? Te corrijo, tendríamos que hacer. Tendríamos que hacer. Me expresé mal, pero sí, seguramente. El tema de la comisaría, te contesto, el tema de la comisaría de la mujer, la que atiende es una mujer. Y claro, la que maltrata a las personas que van a hacer la denuncia, a las mujeres, es ella la que los maltrata, primero principalmente. Y segundo, no solamente se soluciona con hacer una denuncia. Tiene que haber un programa, tiene que existir un programa en donde la mujer puede salir de la situación de violencia. Contar con un equipo que acompañe a esta mujer en situación de violencia. La mujer que está maltratada, que está golpeada, violentada, es una mujer que está en una situación de violencia. Pero si hay un programa que la contenga y que se trabaje con esas víctimas, pueden dejar de ser mujeres en situación de violencia, pueden estar en otra situación. Pero si no contamos con un programa que se ponga a trabajar y acompañar a esas mujeres, están en todos lados la violencia. Exactamente. Y no cortamos, ¿no? Ausencia de Estado y de ayuda para estas mujeres, para todas las mujeres en caso de violencia, que es alarmante. La verdad, he estado buscando el caso de cerca algún tiempo y es bastante alarmante el tema. De verdad no tienen lugar donde denunciar, porque en la comisaría, como dicen acá las chicas, las maltratan, y mismo en la comisaría de la mujer siguen siendo maltratadas y no avanzan sobre el caso. Entonces, que hay un programa, acá pueden acercarse, repitan así. No, lo que quería ampliar un poquito el tema de violencia es que no solo la violencia pasa porque una mujer viene con un golpe en la cabeza o con la cara, sino que termina en la muerte. En la Argentina hay un femicidio cada un día y medio. Un femicidio significa que una mujer, después de ser violentada y maltratada en su hogar, termina en un asesinato. Y muchas veces los medios de comunicación dicen crimen pasional. Crimen pasional, y en realidad hay que corregir, es un femicidio. Y entonces vuelvo a repetir, en la Argentina hay un femicidio cada un día y medio. Hay una ley que protege a esas víctimas, pero no se las reglamenta. No la reglamentan, pero nadie la hace valer. Y bueno, la Argentina es el tercer país del mundo con mayores niveles de violencia de género. Nada, esto nos dice bastante. Y no solo la violencia física, hay que también hablar sobre la violencia psicológica que ejerce, bueno, no solo económica. Claro, pero desde todo tipo, desde el laboral, desde el matrimonial, del conyugal, como decían acá, y también desde la sociedad, que acá nos tenemos que hacer cargo de todo, el tipo de violencia que ejercemos todos nosotros también, capaz sin darnos cuenta, y no mediante un golpe, sino mediante desfenestrando muchas veces a las mujeres y no dándoles el lugar que merecen. Mismo en este programa, sí, nosotros hemos zarpado, ¿no? El sexismo existe en todas las áreas, y eso es parte de una... Hay que empezar a desnaturalizar todo lo naturalizado. Y empezamos con los programas de Tinelli, por ejemplo, claro, ¿no? Que muestran los cuerpos, los culos, las mejores tetas. Hacen una mercantilización del cuerpo de la mujer como objeto. Lo ponen como un objeto sexual y de venta. Y aparte, la venta. Y hablamos acá que estamos en contra, ¿no? Del proxeneta, que se llena los bolsillos haciendo trabajar a las mujeres, y que también hay denuncias sobre trata de niñas, de niños. Hay menores trabajando en cautiverio. Y ahí está responsable la policía, es responsable el poder político, es responsable el poder judicial. El Estado, sobre todo. Que hay mucha responsabilidad sobre el tema de la trata. Es hora que nos hagamos cargo como sociedad, que también es un problema nuestro, no solo de las mujeres, es un problema de sociedad. Y bueno, ojalá que acá, otra vez, decí las fechas bien, bueno, los horarios. Vamos a volver a invitarlos a las otras jornadas, si nos permiten. Sí, vamos a invitarlos para este viernes a las 18 horas en el aula magna del hospital. Va a ser desde las 18 hasta las 20 horas. Es una jornada de reflexión sobre la violencia de género. Y también, aparte de ser una jornada de reflexión, es un camino... o no, para poder organizar una comisión que se ocupe de los temas que el Estado no quiere ver. Decían también que iba a haber una obra de teatro ese día. Sí, va a estar la obra de teatro Llevado al Limbo, presentados por los chicos de Teatro Independiente Caídos del Catre, que trata sobre la violencia conyugal. ¿Hay algún tipo de contacto que a las mujeres o los hombres que estén escuchando en este momento y que quieran acercarse, quieran informarse, que quieran saber más, pueden tener algún tipo de contacto con ustedes? Sí, el viernes vamos a estar entregando unas planillas con direcciones, mail y número para que se puedan acercar cuando surjan estas problemáticas. Hay mucha folletería sobre el tema de violencia de género, lugares en Moreno, amigables, lugares donde estuvimos chequeando que hay lugares donde la mujer puede acercarse, hay lugares donde la mujer no debe acercarse porque son maltratadas, hay denuncias sobre organismos también estatales como el PROVI, que enfrenta al violento con la violentada y trata de mediar. Y yo creo que donde hay un golpe, donde hay una violencia, no hay mediación, determinadamente. Está la Casa de la Mujer, Decidir, lugares más o menos fiables, ¿no? Sí, si se acercan el viernes vamos a estar entregando la folletería de las organizaciones que trabajan, que son muy pocas, porque por eso esto es de armar la comisión, porque en realidad son dos o tres organizaciones que existen en Moreno que pueden trabajar la problemática. Bueno, desde acá apoyamos a las chicas. No, me miraron. Sí. Bancamos este mambo de... Bancamos esto. La moción, diría. No apoyamos a la chica porque. Al final, bueno, uno quiere ser educado y ustedes son la zarpa. Después, mira, yo iba a agregar: FECU fue por un beso y consiguió algo más. Bueno, así muy que, bien por el FECU, muy bien sí. Por las chicas. Recuerden: el viernes, ¿a qué hora es? 18 horas. A las 6 ¿no? de la tarde, sí. En el aula magna del hospital. Bueno, ahí está. Aquellas mujeres que quieran acercarse, aquellos hombres que quieran acercarse, háganlo, está buena por la propuesta. Sí, por ahí, en caso de que no puedan concurrir, es bueno que puedan tener las direcciones para otras oportunidades. Exactamente. Así que pasen a esa hora a retirar un folleto. Y nosotros también estaremos colgando algo de esto en el Facebook, ¿qué te parece? Sí. Bueno, hacemos. Sí. Vamos a tratar de concar. Dale, nos mandás por mail, colgamos algo de esto, así, bueno, aquellos que no saben cómo ubicar. Sí, estamos armando una guía de recursos a donde la mujer puede acudir en lo inmediato, ¿no? Ahí está, por lo pronto, bueno, repito, nos buscan en el Facebook, en Tratar de Conquistar al Mundo, ahí colgaremos algo de las chicas, el viernes tienen a las 6 en el Aula Magna, si no, mal no recuerdo, el hospital. Y bueno, chicas, gracias por venir, ojalá que les vaya bien desde acá, desde el programa. Apoyamos a ustedes. Bueno, yo quería agradecerles a ustedes porque es un programa que tiene que ver con la música, que tiene que ver con la cultura y la verdad que, nada, abrir el espacio para hablar de una problemática a un público que por ahí está esperando escuchar una banda o otra banda, un poco de reflexión a esta hora, por ahí está bueno que sí. A ustedes se les haya planteado y está bueno que nos hayan dado este pequeño espacio. Le agradecemos mucho. Muchas gracias, sí. No hay problema, siempre no hay son... problema, sí. Exactamente, vuelvan, siempre son bienvenidas, sí, y sigan promocionando. Bueno, no se vayan, creo que acá me manda gente que les pida, que les dé un mail, algo como para ubicarlas, ya se los doy. La gente que es atendida por Robert con cara de culo está mandando mensajes para saber cómo puede hacer para esa violencia. Así que vamos a ir a un tema y después volvemos con después volvemos con mensaje, con más de Tratar de Conquistar al Mundo, sí. Y con más show. A brillar

Volvemos a tratar de conquistar al mundo en la última media hora del programa. Estamos acá con un montón de mensajes apilados, fechas, fecha de fútbol. Todo atrasadito está, atrasadito. Vayamos por parte. La semana que viene va a estar Sujetos a la Noche acá. Exactamente, no se olviden, el próximo miércoles. No se olviden, próximo miércoles a los chicos allá del Cañón, a la banda de los Poloritas, escuchen, toca un amigo nuestro ahí. Saludos para Nanu. Saludos para el Nanu, seguramente estará escuchando, escucha seguido nuestro programa. Está contento de venir, contento de que pasemos su música acá. Así que estaremos con ellos el miércoles que viene, Sujetos a la Noche. Le recordamos que el 19 vamos a tener otros invitados, banda que viene de Tucumán. Vamos ahí. Le voy a decir, no viene de Tucumán a nuestro programa, tampoco se hace tanto viaje, pero van a venir acá a Buenos Aires y se contactaron conmigo. Che, ahora vamos a Buenos Aires, podemos ir a tu programa. Y vengan, le dije. Rolo y los Fucking Adictos. Así que Rolo y los Fucking Adictos van a estar acá en el programa. Bueno. Buenísimo. Antes de ir a los mensajes y todos a seguilla de cosas que tenemos, vamos a pasar los teléfonos. Así es. 15-59-63-81-57. 15-59-63-81-57. Si no, ¿a qué otra opción la podemos hacer, Darius? Al 11-68-45-29-98. 11-68-45-29-98. También pueden llamar y salir al aire. Al 466-6559, 466-6559. Ahí llaman al aire, charlan con nosotros. Muchos me dicen, sí, voy a llamar. Anímense, muchachos, estamos acá para escucharlos. Exactamente, también tienen la forma de escucharnos a través de la radio 90.1 es el dial. Y también a través de internet, www.fmmoreno.com.ar. Saltó el compact. Saltó el compact. Me estaba acordando de otra emisora. Exactamente. Sí. También nos pueden encontrar a través de internet en el Facebook, Tratar de Conquistar al Mundo. Y también en fotolog.com/conquistar. No lo abandonamos. No lo abandonamos, es verdad. Así que nos contactan a través de todos esos medios y obviamente vamos a estar respondiendo. Están todos los enlaces para entrar a fmmoreno.com.ar. Empezamos con los mensajitos. Sí. Empezá, Darius. Hola chicos de la radio, felicitaciones por los invitados, besos a los chicos de Contaminados. Bueno, ya se fueron, llegó tarde. Si no le dábamos besos. Sí. Igual le dimos. Sí. Bueno, dice, el mejor beso que recibí en mi vida fue en un pub que había en Paso del Rey. Tocaba Epurse Mueve. Un nombre rarísimo, nunca escuché. Yo no la escuché a la banda. Yo bailaba, un pibe grandote se me acerca y me dice, ¿no me das un beso, preciosa? Este lo contó con lujo de detalle, está muy bueno este mensaje. Yo le di un pico y el flaco flasheó y me agarró y me apretó contra la pared. Me encajó un beso de aquellos. Terminamos en mi casa haciendo el amor. Dice. Soy Ale de Moreno Centro. Besos para todos. Muy después, buena historia. Historia. Era para leerla antes de. O sea, un rato antes. Y se nos fue pasando la hora. Después mandó otro diciendo, lean mi mensaje, no sean malos. Si pueden conseguir algo de Purse, pásenlo. Y era muy buena banda. Me parece que vamos a buscar. Yo lo estuve buscando acá y no lo encontré. No sé si fue por un error mío o porque no está cargado. Pero de última lo traemos para la semana que viene. Así que dale, cuanto mucho, escuchanos la semana que viene y vamos a tener alguna novedad de ellos. Y después dice... Apoyo. Ay, de Purse Mueve. No sé, es en inglés. Vos sabrás cómo se dice. Movie. No me suena a inglés. Que te mande después... mira, yo te digo. Parece. A ver. Porque como está escrito. Parece francés, ¿eh? Si está tierra, escrito como. Tenemos Tierra de Fábulas. Villa Febris. Que elija uno de esos. Un tema. Bueno, Ale, si lo estás pasamos. Escuchando en este momento, mandó un mensaje el tema. Con el nombre un del tema. Claro. Un tema que vos quieras. Por ahí que le recuerda aquel beso. Claro, exactamente. Por ahí sabe exactamente el tema que le dejó ese beso y esa marca tan como para mandar este mensaje, ¿no? Después dice, apoyo la moción de Jime a la que le mando un abrazo. ¿No? Punto, ahí. Sí. Después dice, besos babosos para todos. Jaja, Sofi. Bueno, la moción de Jime era la de la cara de orto de Roberto atendiendo a la gente. Eso es. Bueno, che. Yo tengo otro mensaje que dice: hola chicos, ¿hay algunas fechas de bandas reggae? Jenny, tenemos fecha, me voy a fijar cuál de todas las que tenemos, si hay reggae esta semana. Y toca Dread Marai dentro de poquito. No sé si este fin de semana o el otro. El 18 creo que toca. En el Club Alem. Igual sí. Estaremos informando exactamente para quién era el Fecu. Jenny. Pero si toca Dread Marai acá en el Club Alem en Rodríguez. Tengo otra que dice: ¿por casualidad están al tanto de una guerra de almohadas en Moreno? Vamos a dormir todo. ¿O yo, no es para dormir? No es para dormir. Mirá, yo ya sabía de esta guerra de almohadas. No sé, es la primera vez que se hace acá en Argentina. Yo en Moreno. En Moreno sería esta. Esta vez, pero la yo verdad. Vi una en capital, parece, en sí, Palermo. En Palermo. Yo hace poco vi algo. Pero no me acuerdo si la cosa era acá en Moreno o en Palermo, que me interesó, pero no me pude informar porque fue todo muy. Pero voy a intentar averiguar más porque voy a ir a la guerra de almohadas. Bueno, yo tengo otro acá, el FQ. ¿Lo leo nomás? Dale, pasamos. Fue a los cuatro, por separado. Por ahí, entre ustedes, no se contaron. Yo tengo muy buenos recuerdos de los cuatro. Egresados 2000 Clau. Hay una Clau que sigue diciendo que nos besó a los cuatro por separado. No voy a hacer ningún comentario más. Pero bueno, ojalá tiene buenos recuerdos de los cuatro, así que al parecer somos buenos besadores, chicas. Bueno, hay otro mensaje. Chica, dijo. Sí, llega otro mensajito que, bueno, nos dicen que muy bueno el programa, nos manda saludos y, bueno, y dice que los mejores besos son los de Mariano. Ahí, nuestro programador. El operador ahí, ¿qué tal, eh? Se está llevando todos los votos hasta ahora, ¿no? Bueno, Claudia. Nosotros tenemos uno cada uno con Claudia. Con la misma persona. Bueno, tenemos uno cada uno, muchachada. ¿Tenés otro Darius ahí? Sí, pero lo estoy leyendo. Estoy encontrando, porque este teléfono, no sé, como que me está superando. Es muy avanzado, porque Darius decía cuatro mensajes nuevos y no los encontré. Ahora los, me parece que los encontré. Ahora es no, de avanzada tecnología, bueno, le contamos a la gente. Es la famosa cucaracha. Este C115, bueno, Darius no lo sabe. C105. 105, no lo sabe manejar. Pará. Leí uno que dice: se lee como suena, legendaria banda, Cristian, sobre el Purse Move. Porque bueno, si es en inglés, suena diferente. Dice, pará. Vamos a ver si llegó un mensaje sobre el nombre del tema. No me acuerdo del nombre del tema, pongan cualquiera, que está todo bien, sigamos repartiendo besos. Bueno, que mañana elija. Está en la carpeta de rock local, búscalo ahí y saca el que quieras. Bueno, antes de seguir con un temita, Lucho, ¿querés hablar de la fecha que se viene? Dale, hablamos un poquito de fútbol. También le comentamos a la gente que hoy jugó Argentina, Jugó Argentina. El seleccionado mayor, con todas sus figuras locales, Pero bueno, ¿cómo terminó, Luchito, eso? Terminó ganando 4-0 Argentina, 4-0, ¿goles de? Dos goles de Bertoglio, uno de Palermo y el otro de Sebastián Blanco, jugador Sebastián. De Lanús. Ahí tenemos, dos del jugador de Colón, uno del jugador de Boca Juniors. Y finalmente el enganche de Lanús terminó haciendo uno de los cuatro goles. Exactamente, 4-0 ganó. La despedida de Argentina. De Argentina. Ortega, ¿eh? Jugó el Burrito Ortega. Dice que tiene ganas de jugar en la Copa América 2011. Mirá vos, que va a ser en Argentina. Están con ese tema, arreglando el techo del Estadio Único. Que son tres estadios en realidad en La Plata, pero bueno, le decimos Estadio Único. Vamos con la fechita, Lucho. Dale, hablamos ahora de esta fecha, que todavía no se sabe quién es el que va a salir campeón. Quedan solamente dos partidos. Este fin de semana seguramente van a haber una decisión importante o puede quedar todo como está. Pero ya puede salir campeón Estudiantes en caso de ganar y que pierda Argentinos. Por eso juegan los dos a la misma hora. Va a estar jugando, sí, Argentinos, el que tiene un punto sí, menos. Sí, está imaginando si Argentinos empataba, si lleva con chances igual. Al menos que Estudiantes tiene 36 y Argentinos pierda, tiene 35. O empate. Claro. Serían, tiene un punto de diferencia, si gana son cuatro, pierde Argentino, ya está, no tiene posibilidad. Quedaron muy complicados Independiente, ¿sí? Y Godoy Cruz. Claro, no, con 31. Argentino juega contra Independiente. Sí, ahí juega, se cruza entre ellos. Estudiante muy, juega muy con... bueno, ahora le va a decir toda la fecha a Lucho, pero hay un par de cruces interesantes. Estudiante juega con Central. Le el machete. ¿Cómo es eso, Lucho? Central ya está casi en promoción, está condenado. Está condenado porque Racing ha sacado mucha diferencia de puntos por los cuatro partidos que ganó consecutivamente. Recordemos que Racing venía muy mal, Te hago una pregunta. Si Racing pierde los dos partidos que quedan y Central gana los dos, el promedio es igual. Juegan un desempate entre Central y Racing para ver quién juega la promoción. Ah, Y bueno, chico de gimnasia, juega la promoción. Está condenado a la promoción, falta ver en el lugar en la que juega. Claro, contra quién juega. Le comentamos a la gente que Olimpo también es de un equipo que ascendió. Es un equipo de primera. Nacional ya. B, que bueno, ya lo conocen porque ha estado muchas veces en primera división. Sube, baja, sube, baja, sube, baja. Como falta la bandera, la espada es argentino, la famosa espada, bandera. ¿Te acordás? La espada, qué jugador que tenía Olimpo. En aquella época donde es una cancha ascenso, bastante complicada la de Olimpo, es una cancha chica y que corre mucho viento, es similar a la de Argentinos en tamaño, pero corre mucho viento, es bastante complicado de jugar ahí. Mirá, ¿jugaste ahí? Sí, jugué. Qué grande ahí, cuando jugaste con los pichones. Bueno, vamos a repasar esta fecha del fútbol argentino, la penúltima fecha. Vélez va a estar jugando con Chacarita el día sábado, después News All Boys con Gimnasia y Esgrima de la Plata, Racing juega contra River, uno de los clásicos más viejos de la historia del fútbol. Va a estar jugando el día sábado. El domingo, Argentinos con Independiente y Estudiantes con Central. Los dos partidos a la misma hora, 14:10 de la tarde. Tigre va a estar jugando con Banfield. Boca con Huracán. Atlético de Tucumán, el equipo que ya está descendido, con Arsenal. Lanús con San Lorenzo. Esto va a ser el día lunes. Al igual que Godoy Cruz y Colón, que también van a estar jugando el lunes. El último partido de lo que va a ser esta penúltima fecha del fútbol argentino. El último partido va a ser a las 21 horas. Bueno, vamos con temita pedido por el público, porque todavía tenemos mucho más que leer y nos queda poquito tiempo. Y nos queda poquito tiempo. Vamos poquito con tiempo. Epur se mueve. Vamos. Ya está todo colocado en esta tierra. Nos han mentido y eso creemos. Sobre la estufa hierve la sopa de nuestros sueños que no volverán. Te engordaron de a poquito, no se acostumbre para ser postre de este festín donde se sirve tu inmensa alma. Ya está todo colocado en esta tierra. Nos han mentido y eso creemos. Sobre la estufa hierve la sopa de nuestros sueños que no volverán. Te engordaron de a poquito, no se acostumbre para ser postre. Bueno, ese era el Pulse Mode. Particular, porque como no conocíamos los nombres de los temas, elegimos uno y salió Vos sos la frutilla de este festín. Sí. Justo la, que, fue sí. La, capaz que era el tema que habían pasado cuando, ¿cómo era su nombre? No cuando fue el beso de Ale, no cuando fue el beso, pero sí cuando la conclusión. Cuando tuvieron relaciones amorosas. Sí, por ahí fue. Carnales, en la cama. Va, calculo que sea en la cama. Sí. Llevo un mensajito más que dice: cuando dije que apoyaba la moción de Jime, me refería a que pasen un tema de Find No More. Pará, y me puso Pancho, ¿no? Porque dije que Robert, que era por la cara de culo de Robert, así que. Che, bueno. No está defendiendo a Robert. Igual, che. En Darius no es un Pancho, es una salchicha, loco. No, estuvimos buscando Find No More, no tenemos en esta máquina. No hay. Bueno. Vamos a despedirnos con un tema internacional otro. ¿Manden sí. otra banda? Todavía no. Ya tenemos falta uno decidido. Tenemos, claro. El primero que manda un tema internacional ganará el premio de internacional del día. Internacional. Recuerden que el miércoles que viene. Internacional en inglés. Porque capaz que nos mandan. La vela puerca. Claro, no, eso lo pasamos como rock nacional. Porque Uruguay es una provincia más de Argentina. No digamos así, los buenos uruguayos. Que me parece que son más educados que nosotros, llegué a la conclusión últimamente. Bueno, estuvo lindo el programa, chicos, ¿eh? ¿La pasaron bien ustedes? Sí, muy bien. Sí, bien, la verdad que me divertí mucho. Nos divertimos mucho, vinieron los contaminados. No di abasto con los mensajes. ¿Vos tenés fechitas acá, Lucho? ¿Anotadas? Sí, señor, de otro lado. Hay fechitas, vamos con las fechitas antes de... Hay un ganador, me dice Darius. Hay un ganador, piden Pantera para Sofi y yo le voy a elegir el tema. Bueno, Darius va a elegir, no va a ser el... Darius va a elegir el tema. Nos dejamos KKK, tu mabeno, güey, para, <otro, risa> para otra canción, Fecu. Bueno. Casi ganamos nosotros. Casi ganamos, pero bueno. En viernes 7 a las 22 horas, Sin Sol va a estar tocando... En Va de Nuevo. El viernes 7, Sin Sol, con Mosquito y Maldito Sueño, estar tocando en Va de Nuevo Bar. Esto queda en Avenida Perón, 1372, frente al Cementerio de Morón. Y bueno, también sábado 8, Pasajeros del Tren, Agua Sucia, Almas Rodantes y Cuatro Colores en Marilyn, esto es Florencio Varela, en... No, la calle Florencio Varela, 1964, San Justo. Así que bueno, esas son... Sí, acá yo tengo una más. Sí. Habían pedido de Reggae, pero las tengo que buscar, no las tengo acá. Yo paso la última fecha, sábado 8 de mayo, 12 horas, en la reja, frente a la estación, ruta 7, es ruta 5 y Alfonsina Storni, Mil Especies y Viejo Búho. Mirá, qué lindo lugar ahí. Algo en la reja. Que tengo que promocionar desde que llegué y no lo hice, es una falta grandísima. Sábado 8... Fiesta toda la noche en el Centro Cultural Las Catonas y inauguramos la biblioteca. Así que Centro Cultural Las Catonas hace fiesta este sábado 8. Toda la noche vayan, va a haber música en vivo, proyecciones. ¿A partir todo. De qué hora, Felipe? A partir de las 21 horas ya va a empezar tranquilito, pero va a durar toda la noche la fiesta. Así que todos aquellos que quieran un sábado de fiesta, vayan al Centro Cultural Las Catonas, queda una cuadra de la ruta, por la entrada de la ruta. Pregunten en dónde queda la Calleja del Sol, ahí está lo que sería el Centro Cultural, y vayan ahí, van a ver una muy buena fiesta con música en vivo, buena onda, todo, y bueno, la inauguración de la biblioteca. Ese día, obvio, no vamos a leer libros. Un sábado a la noche no vamos a leer libros. Algo van a leer igual, quédate tranquilo. Va a haber, sí, sí. Libro de conquista del Pecu. Va a haber, es más, va a ser una buena oportunidad para saber si le van a dar un buen beso, ¿no? Aquellas personas que quieran conseguir seguir buscando sus besos. Sus besos. O probando otros tipos de besos, lo pueden hacer. Todos tienen un beso memorable. Yo quiero saber el momento en que Claudia besó a Lucho. A mí me gustaría saber también, no recuerdo, por eso me gustaría saber. Me parece que todos nos estamos haciendo los boludos. O no recordamos de verdad. Yo no me acuerdo de nada. Yo no me acuerdo nada. Si me acordaría. No nos olvidemos de nosotros, recordémonos. Recordémonos. Llegó el último mensaje que dice: está bien, pasen ese tema de los Ramones. ¡Vamos! Sofi bueno. Evidentemente le gusta a los dos. Y por no buscar, como ya nombraron el tema, todo. Joder, no buscar el tema. Sí. Es un temazo igual. Antes de irnos, quiero mandarle un beso y un abrazo a Juana, que la quiero con todo el corazón. El temita de Intoxicado fue dedicado a ella. También a Rami y a Clarucha, los adoro. Y párrafo aparte también para la banda del Tequila. Un saludo para ellos, ellos saben bien quién es. Y bueno, ustedes pronto verán quién es la banda del Tequila, muchachos. Bueno, el que quiera un disco de Contaminados, mande un mensaje para esta semana o la otra. Si no, lo dejamos para la semana que viene eso. ¿Qué te parece así con tiempo? Igual, tienen una semana para pensarlo, para mandar mensajes. Y también, saludos a todos, a Vero, a Nano, a Bruno, a todas sus familias, al resto que nos escucha y todos los que mandan mensajes. Nos vamos con los Ramones la semana que viene. Les recordamos que la semana que viene está Sujetos a la Noche. Sujetos a la Noche, Sujetos a la Noche. Muy bien ese nombre, Sujetos a la Noche. Sujetos a la Noche. Y nos despedimos y con un tema que me gusta mucho. Me encanta, loco. ¿Vamos a apoyar? Un poquito, vamos, dale. Vamos. Ah, tratar de conquistar al mundo. She never got there. Si querés conocer la cara de estos perejiles, entrá a fotolog.com/conquistaelmundo y conocelos a través. Estación de radio.